pues la verdad es que somos unos privilegiados, ¿no? Además, estar dentro de, bueno, pertenecer a, pues a la OIF, pues siempre es muy bonito, porque sabemos que da trabajo a muchísimas personas y eso pues engrandece, aún si cabe, sabiendo las carencias que tenemos en España en el aspecto del paro. O sea que la verdad es que un privilegio. Muchas veces critican, hay voces que critican a la OIF porque patrocina deportes normalizados, de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Sin embargo, nuestro presidente siempre defiende que el deporte es una forma de integración en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué le parece a usted que realmente, bueno, pues el Rayo Cantabria no es un equipo de deportistas con ningún tipo de discapacidad y sin embargo ahí está presente la OIF? Me parece fantástico, como bien ha comentado, al final es patrocinar deporte, el deporte es salud, el deporte es integrador, el deporte socialmente pues acapara muchas sensaciones positivas. Entiendo que la labor que está haciendo la OIF con el Rayo Cantabria es encomiable y insisto en que estamos hiper agradecidos de que así sea. La arrancada ha sido buena, Santi. ¿Y qué te has encontrado en el vestuario? Bueno, la verdad que ha sido muy agradable la sorpresa, porque es cierto que anímicamente estábamos bajos debido a que la situación era compleja en las últimas jornadas y a los poquísimos puntos logrados, pero el equipo me ha recibido con una disponibilidad máxima, con unas ganas de trabajo inmensas, y vamos a luchar con muchas fuerzas para poder intentar estar lo más arriba posible, aun sabiendo que el espacio de tiempo es muy reducido. Correcto, ni yo lo hubiera explicado mejor. Tuve la fortuna el otro día de hablar con Juan Luis Salas, que no lo había hecho. Hablé con Nené recientemente y tal, y es cierto que no he entrado con unas exigencias de máximas en ese sentido, entendiendo ellos que el periodo de tiempo que queda es escaso y pensando más en un proyecto. De hecho, me han dado todas las facilidades posibles, tanto a nivel de renovación como a nivel de jugadores, como aquellas cosas que debamos mejorar. Y estoy de acuerdo, al final cuando llevas un patrocinador como la UIF, que evidentemente hablamos de ámbito nacional, pues la responsabilidad es grande y considero que tenemos que intentar, tanto lo que queda de este año, aunque es corto, como los años venideros, de estar a la altura de nuestro patrocinador. Sí, posiblemente sí, es cierto. Mira, yo tengo la suerte, yo tengo dos grandes amigos que trabajan aquí en Castrodiales, en la UIF. Uno fue un grandísimo amigo que era un gran deportista, tuvo la enfermedad de polio y bueno, yo he aprendido mucho con él, tengo una grandísima relación en todos los aspectos y bueno, fue uno de los que me felicitó cuando entré en este proyecto. Entonces sí que creo que empresas que hacen un trabajo como el que hace la OIF, pues debía ser constantemente seguida por todos aquellos que estamos cerca, no tanto en el deporte como fuera del deporte. Por eso pienso que, insisto, y perdona que sea reiterativo en ello, que estamos ante una gran responsabilidad y que es un placer trabajar codo a codo con, pues bueno, pues con personas que hacen una labor tan encomiable. Mira, yo el primer día, el día de la presentación con el Rayo Cantabria, fue anecdótico porque yo vi cámaras allí y dije, jolín, Santi, qué mediático eres, ¿no? Pues no era tan mediático, la verdad que eran... Bueno, también. Sí, eran las cámaras que estaban allí y a mí me sorprendió porque incluso entraron dentro del propio entrenamiento. Yo era mi primer día, intenté enterarme qué había ocurrido después porque me informaron de todo esto que me habíais contado y lo único que no entiendo, no acabo de entender un seguimiento hacia, pues bueno, pues que la UIF, insisto, lo que sé y todos tenemos gente allá donde vivimos que trabaja dentro de la UIF, pues da trabajo a muchísima gente y creo que ante todo no hay más que decir. Pues nada, decir que es un privilegio para mí que, bueno, pues que estando en una comunidad uniprovincial como es Cantabria, pues bueno, tener la suerte de ser patrocinados y protegidos por alguien que ámbito nacional es tan importante para todos y que es un orgullo, un placer, y que intentaré estar a la altura de la OIF, que es nuestro gran patrocinador. Santi, muchas gracias y mucha suerte para el próximo partido. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenos días. Un saludo.